El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con cuatro minutos. Estamos ya al aire, hoy viernes 15 de abril de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster, semana 15, la 15ª semana del año y ya se acabó. Días transcurridos, 106 días, mire con qué velocidad terminó el primer trimestre, ya estamos arrancados, ¿no? A la mitad del segundo trimestre, la mitad del mes del segundo trimestre, y va que vuela, se acaba rapidísimo. Temas del día, mire, vamos a platicar con la licenciada María Fernanda Olvera Cabrera, ella es directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, para que nos platique con respecto a la convocatoria al Premio de la Juventud 2016. ¿Qué es lo que pretenden con estos premios? ¿A quiénes quieren reconocer y qué es lo que quieren saber, no? Por el otro lado, el tema de Pemex. Ya ve usted que despojaron al águila, ni como pollito lo dejaron, le quitaron todos los recursos. Dicen que el gobierno federal, y esto lo digo por parte de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, nos dicen que le van a dar a Pemex 175 mil millones de pesos para que pueda pagar la deuda que tiene con proveedores, que asciende a 190 mil millones. Por lo pronto parece que le van a dar 70 mil millones de pesos. Pero con eso no arreglan las cosas. Problemas graves tiene la paraestatal, la ex paraestatal, ahora Empresa Productiva de México. Problemas muy graves, muy serios, porque inclusive la importación ya de gasolina se abrió para todas las marcas. ¿Qué le van a hacer? Le van a quitar el negocio y sin lugar a dudas la van a llevar a desaparecerla. Vamos a buscar a Ramsés Pech Razo, especialistas en temas de energía a nivel mundial y columnista del periódico El Punto Crítico, para que nos platique qué es lo que está sucediendo por Pemex y qué es lo que se ve venir. Mientras tanto, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Aprueba Senado con 88 votos a favor y 8 en contra, Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. PAN y PRD envían carta al presidente Peña Nieto pidiéndole reconsiderar participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas 2016. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica multa de 2.320.000 pesos por tarjetas platino al Partido Verde. Trabajadora doméstica del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, solicita formalmente desafuero del diputado federal panista Agustín Rodríguez Torres. Lo acusa de privación ilegal de la libertad y tortura para confesar un crimen que ella no cometió cuando el diputado era secretario de Padres Elías. Niega fiscal de Veracruz Luis Ángel Bravo Contreras retraso en la investigación para dejar escapar a los Porquis. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, y esta es parte de la información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a Presidencia de la República. Ariel, tú tienes información de Presidencia de la República. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Fíjate que la Presidencia de la República confirmó que el presidente Enrique Peña Nieto sí asistirá a la Asamblea Extraordinaria de las Naciones Unidas para discutir los problemas de las drogas en el mundo. Esta asistencia al evento va a realizarse del 18 al 19 de abril en la ciudad de Nueva York. Fue cancelada por la visita oficial del presidente de la República. O sea que esta visita ya había suscitado, pero como estuvo de viaje el presidente, la tuvo que cancelar. La difirieron, pero sí, ya se confirma que efectivamente sí asistirá. Va a Naciones Unidas a tratar un tema que en Estados Unidos y Canadá, mire, ya se resolvió. Simplemente el uso de las drogas, por ejemplo, en el caso de la marihuana, está completamente legalizado para usos medicinales, lúdicos y para lo que usted quiera. En México apenas estamos entre si le entramos o no. Lo que sí es que está costando más de 60 mil vidas nada más en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, el seguir resguardando y protegiendo los intereses de los negocios en Estados Unidos y Canadá. Vamos al Senado de la República con nuestro compañero Francisco Montaño. El Partido Acción Nacional denunció que el día de ayer el PRI sacó el cobre. ¿Cómo? Bueno, quiso entrarle al recorte masivo a esto de la ley anticorrupción y prácticamente lo logra. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes. Así es, Eduardo, buenas tardes. Pues el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que el PRI y el Verde Ecologista pretenden limitar los alcances de la reforma anticorrupción que se procesa en el Senado de la República. Anaya refutó a los priistas por sostener que la corrupción es de índole cultural y consideró que el problema es de diseño institucional. Decir que la corrupción es un fenómeno cultural nos molesta mucho, dijo el panista. Es como decir que nos vayamos acostumbrando, dijo. El dirigente del PAN estimó que la corrupción y la crisis económica dan cuerpo incluso a una mezcla explosiva en México que puede estallar. Esa es mi información, Eduardo. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco Montaño. Nada más déjeme decirle que inclusive el día de ayer el Partido de Acción Nacional nos sacó la cara. ¿A quién cree que mandó para que se hicieran estos recortes o rasurada de la ley anticorrupción? Claro, es obvio, usted lo pensó, al Partido Verde Ecologista. Salieron a hacer la cochinada que el PRI no tuvo la cara de salir a hacer el día de ayer, pero como todo el mundo sabe que PRI y los del Verde son lo mismo, identificaron inmediatamente a Enrique Peña Nieto con la intención de dejar una ley bastante coja para que sigan precisamente cogiendo lo que pueden de dineros. Vámonos a la Cámara de Diputados con nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, que se discutió hoy la ley de calidad del aire en la República Mexicana y sobre todo en la Ciudad de México, prácticamente se picaron los ojos y se agarraron casi a mordidas, ¿no? Eduardo, muy buenas tardes. Bueno, pues hablando de Frankenstein, está por subirse al Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de ley sobre la calidad del aire. El tema, Eduardo, es que esta ley había sido presentada por la actual senadora del Partido Verde Ecologista y no se aprobó en la legislatura pasada. O sea que nuevamente el Verde Ecologista sale a hacer lo que los del PRI no se atreven. Así es. Esta ley no pasó, tiene, para que te des una idea, tiene 87 artículos y tenía más de 150 observaciones por distintos sectores del gobierno y de asociaciones del medio ambiente. Oye, ¿y por qué tan empecinados, Juan Carlos, en meter una ley mal hecha que está, parece, con las patas, ¿no? Está tan mal hecha que es muy laxa en todos los sistemas de verificación hacia las industrias. No trata de ninguna manera de prevenir la contaminación, sino más que nada lo que están tratando de hacer es endurecer los programas de contingencias ambientales, cuando sí, ya por todo mundo y expertos han dicho que el problema de la contaminación atmosférica es un problema integral y multifactorial. Parece ser que el Verde, en su capricho de seguir supuestamente abanderando causas a favor del medio ambiente, bueno, pues no le importa que lo que se suba al Pleno del Congreso de la Unión sea un bodrio en materia legislativa, y es una ley que realmente deja mucho que desear. El día de hoy ya se estuvieron ahí en la Comisión del Medio Ambiente recibiendo toda clase de quejas y sugerencias de dependencias de gobierno, de asociaciones ambientalistas y de propios diputados que hacen ver que esta ley está mal hecha. Sería más fácil hacer una nueva ley que subir ese bodrio al Pleno de la Cámara de Diputados. Pues Juan Carlos Zárraga Sarmiento, yo te pediría por favor que a la presidenta de la comisión la invites para que en estos micrófonos nos platique qué es lo que está sucediendo. Así es, Eduardo, y el dato curioso es el siguiente: el Partido Acción Nacional había presentado el martes ante el Pleno de la Cámara una iniciativa de ley precisamente para regular todo este tema de la contaminación en la atmósfera, y el Verde, como no se quiso quedar atrás, pues sube este bodrio de iniciativa de ley sobre una ley nacional de calidad del aire.

la inyección de 73.450 millones de pesos que le va a proporcionar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a esta empresa mexicana, que prácticamente la tienen en el suelo, muy colapsada. BBVA Bancomer, por su parte, consideró que los apoyos anunciados a Pemex son positivos porque ayudarán a la paraestatal a enfrentar sus dificultades de liquidez y le proveen un mayor espacio para mejorar su situación a muy corto plazo. Hay que recordar que Petróleos Mexicanos, de manera unilateral, tomó un acuerdo en su consejo de administración en el cual determinaron que a sus proveedores no le iban a pagar sino hasta 180 días después de lo programado. Esto con la intención de darle vialidad a la petrolera mexicana, toda vez que se quedó sin liquidez, así como están miles de empresas en México, ¿eh? El gobierno federal ha ido recortando el gasto de tal manera que la mayoría de empresas, y le estoy hablando de más de 22 mil empresas en la República Mexicana, están en situación de falta de liquidez. O sea, no pueden cumplir con sus compromisos de pago porque no tienen dinero. No tienen dinero líquido para poderle pagar a sus proveedores. Y sus proveedores, a su vez, no pueden pagarle a sus demás proveedores. Y esto se ha hecho una cadena que está partiendo por un eje prácticamente a 22 mil empresas en toda la República Mexicana. Ya vemos el caso de Ciudad del Carmen, Campeche, prácticamente una ciudad fantasma, Poza Rica, Veracruz, Tabasco, que se las están viendo no negras, peor que el petróleo, negrísimas. Estos anuncios que hizo la Secretaría de Hacienda son un paliativo, pero no resuelven el problema de la petrolera mexicana. Ramsés Pech Razo, muy buenas tardes. Te saludo. ¿Cómo has estado? Bien, aquí con los calores. Con los calores, quiere decir que estás o en Tabasco o en Arabia Saudita. No, en Tabasco. Andas por Tabasco, como siempre, en el viaje y recorriendo estas zonas y lugares del petróleo. ¿Qué nos platicas? ¿Qué ha sucedido con Pemex? Este anuncio de 73.450 millones de pesos que se le inyectan a la petrolera mexicana, ¿realmente le resolverán el problema o es un simple mejoralito? No, es simplemente lo que se está haciendo es cambiar la percepción financiera que tiene Pemex, porque acuérdate que hace como 15 días las certificadoras lo que indicaron es que la nación tenía un problema de certificación y estaba afectándole su valor de calificación en función de la de que Pemex estaba bajando su nivel crediticio, y lo que están haciendo es ver cómo Pemex puede tener una mejor nivel crediticio. Sin lugar a dudas, no se puede desligar a la petrolera mexicana, a Pemex, con el gobierno mexicano, que es su principal accionista, ¿no? O el único accionista de la petrolera. Si la petrolera no paga, pues realmente el que no está pagando es el gobierno mexicano. Esto podría traer una repercusión en el costo del dinero y de las inversiones para México. En el sentido, en su momento sí, si Pemex no se mantiene en su calificación crediticia, porque si reformó la certificada Moody's y las otras llegan a bajar la calificación, como lo anunciaron hace 15 días, la certificadora afectaría a la nación. Pero, ¿cómo hacer para ubicar a Pemex en una posición de calidad de crediticia buena cuando a sus proveedores simplemente no les puede pagar, aún con esos 73 mil millones de pesos? Hay que recordar que debe más de 190 mil millones de pesos en este momento a sus proveedores directos. Aparte de los vencimientos que ya se vienen en el muy corto plazo para finales de este año y para los próximos 5 años, que es la deuda que puso o que contrató Pemex con los bonos que sacó al mercado internacional, Ramsés Pech. Sí, tienen un vencimiento a 5 años. Lo importante que hay que ver de esto es que si no hace esto, que el gobierno dándole esta cantidad de dinero para pagar a proveedores, acuérdate que Pemex está hoy bajo las leyes mercantiles. Sí. Quiera caer en lo que se llama lo del juicio mercantil, por falta de proveedores, como a muchas empresas le está sucediendo hoy en día, que no pueden pagar los préstamos o lo que solicitaron para hacer las inversiones. Entonces, con este premio lo que está haciendo es, yo sí estoy pagando, estoy que son los principales proveedores, voy a tener el estado de mis pasivos circulantes, mis deudas de largo plazo, y sobre todo ir saneando la parte financiera. Es el mensaje que nos están dando. Los pasivos contingentes se calculan en un 32% de Pemex. ¿A dónde podrían llevar a la petrolera mexicana si se cumple con el pago a proveedores? ¿Cómo podrían hacer para pagar estas deudas contingentes y los intereses? Bueno, lo que hay que ver es, primero, como tú lo has comentado, hay muchas compañías que tienen un contrato con Pemex. Lo que hay que ver, cuál es la forma como se contrataron. En ese sentido, por ejemplo, si tienes un contrato de 2014 o 2015, hay que evaluar a cuántos días estabas contratado, estabas comprometido el pago por parte de Pemex. Yo oí un comentario que hacías tú, Ramsés Pech, en cuanto a que a Pemex le ayudaría este dinero para generar flujo y de alguna manera poder obtener un beneficio para el flujo de efectivo dentro de la empresa. Lo que yo me pregunto es, ¿de qué manera hacerlo si no hay venta, por ejemplo, de petróleo y gasolinas? Y con lo que se viene de estas franquicias que van a meter gasolinas basura a territorio mexicano, Pemex va a dejar de vender esa gasolina. Se le va a achicar el mercado. ¿De dónde va a sacar los recursos? Bueno, Pemex lo que están haciendo, lo que anunciaron, la reducción por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los impuestos y derechos que paga por la extracción de hidrocarburos, eso le va a ayudar a que va a tener un poquito más de flujo de efectivo para poder invertir en la parte de exploración y extracción de hidrocarburos. Lo que te refieres a los combustibles y todo lo demás, Pemex ya no tiene el compromiso para realizarlo, sino que podría ser otro tipo de mercado. Lo que tenía que ver mucho la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora y sobre todo la que es la parte reguladora al consumidor, la Profeco, tendrían que ver que los combustibles que se introduzcan en nuestro país cumplan con las normas de nuestro país. Ramsés, entonces lo que nos estás diciendo es que Pemex, como la conocemos, ya desapareció, que se va a dedicar a perforar, terminar, reparar pozos, a eso básicamente, y todo lo demás que va a ser la transportación, la venta de combustibles y demás, ¿ya no lo va a hacer? No necesita realizarlo, porque tendría que hacer una inversión, y acuérdate que Pemex recibe un presupuesto de egreso de la Federación que proviene del presupuesto de egresos que se hace cada año, y por lo tanto Pemex, como ya no tiene la necesidad de hacer tanta la inversión y sobre todo la nación de reducir la exposición de dinero, puede absorberlo el mercado de toda la actividad que Pemex no resulta ser un negocio. O sea que, a final de cuentas, el gobierno mexicano renunció a ser dueño del petróleo. Vamos a seguir extrayendo petróleo, mandándolo al extranjero para que nos lo regresen como productos terminados, es decir, nuestras naranjas se las vamos a dar a nuestros clientes para después comprarles el jugo de naranja. Sí, y lo importante de todo esto es que hay que entender que la reforma energética que se hizo ahorita, debemos tomar en cuenta que no solo contempla la parte de hidrocarburos, sino que hay que ver la parte de las energías renovables y las otras fuentes de energía para generar certeza en nuestro país de movilidad, sobre todo de la gente y de los productos, se basa en la parte de energía. Oye, entonces también en este orden de ideas de lo que nos estás platicando y lo que estamos comentando, Pemex tampoco ya se va a dedicar a lo que es la explotación del petróleo, o sea, no van a extraer el petróleo, porque veo que inclusive cancelaron algunas plataformas y perforación de pozos. ¿Ya no van a estar extrayendo el petróleo? No, sí lo van a estar extrayendo. Lo que sucede con las plataformas, te comento lo siguiente. Lo que pasa es que Pemex Exploración y Producción, y lo podemos ver en la página del CIE, donde está el Sistema Integral de Información Energética, tenía una tendencia de perforación de pozos. Anteriormente, acuérdate que Pemex tenía un presupuesto de egresos de la nación, y por lo tanto, como era una empresa paraestatal, tenía que gastarse todo el presupuesto que salía

Miguel Hidalgo se quejan de la inseguridad y faltas cívicas cometidas por algunos ciudadanos en sus colonias. En respuesta, la jefa delegacional Xochitl Gálvez Ruiz firmó un convenio de colaboración con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México para crear estrategias de recomposición del tejido social como mecanismo de prevención social contra la delincuencia. La delegación Gustavo A. Madero realizará en su explanada del 14 al 28 de abril la Feria Oaxaca en la GAM, en la que los visitantes podrán disfrutar actividades culturales como exposición de vestimentas, artesanías y gastronomía típica. Al inaugurar la muestra, el delegado Víctor Hugo Lobo Román refirió que en Gustavo A. Madero hay una comunidad importante de ciudadanos oriundos de Oaxaca o con raíces itzmeñas, por lo cual resulta una gran celebración presentar a grupos musicales y artesanos de las 8 regiones de ese estado. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Fotografías que circulan en redes sociales muestran que a pesar de estar prohibido por el gobierno del municipio de Puebla, Antonio Gary Fayad, exalcalde de Puebla y actual candidato por los partidos Acción Nacional del Trabajo, Nueva Alianza Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, se promociona en el mobiliario urbano. Pintas en favor de su candidatura pueden observarse en el puente de la carretera México-Tuxpan cruzando la calle La Fragua a 100 metros de la bodega Aurrerá, exactamente en la calle Revolución. En la colonia Paraíso, el gobierno federal se quedará y destruirá el buque norcoreano Mudu Bong, que encalló el 14 de junio de 2014 en el arrecife de Tuxpan, Veracruz. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de abandono de la embarcación a favor del estado. Y finalmente, Vanessa Ivette Sosa, la mesera que grabó el video del presunto pedrasta Juan Vicente Hernández León en el restaurante de Tabasco, afirmó que ha recibido amenazas y teme por su vida. Así lo dio a conocer un familiar de la joven, quien pidió el anonimato. De acuerdo a algunos medios, la mesera indicó que cerró la cuenta de Facebook debido al acoso por parte de personas desconocidas. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y en breves internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos seguirá el caso Ayotzinapa, pero sus expertos se irán de México. El organismo de derechos humanos con sede en Washington admitió hoy que sus expertos no pueden seguir investigando la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por la negativa del gobierno mexicano, pero seguirá el caso con un nuevo mecanismo especial hasta que se descubra la verdad. Lamentamos profundamente que el Estado mexicano haya manifestado su posición de no prorrogar el mandato del grupo interdisciplinario para la investigación de los 43 desaparecidos. Así, de esta manera, pone fin de acuerdo a pesar que los objetivos del mismo permanecen incumplidos. Así lo afirmó hoy el presidente de la CIDH, James Cavallaro, en una rueda de prensa en Washington. A propósito del tema, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en un comunicado del día de ayer, en sus 34 páginas de extensión, ratificó la corrupción y la crisis de derechos humanos que vive México. Esta vez por tercer año consecutivo en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Y en otras noticias, Papeles de Panamá sigue haciendo estragos en el mundo. Por lo menos acabó con la carrera del ministro español de Industria. Se trata de José Manuel Soria, quien presentó hoy su renuncia tras publicarse su relación con empresas ubicadas en paraísos fiscales en las Bahamas y Jersey, y desatar una luz de críticas por la serie de errores en su explicación. En un comunicado, Soria, la primera víctima política que se cobra en España por el asunto de la filtración de los papeles del país centroamericano, admite que esta renuncia se produce a la luz de la sucesión de errores cometidos a lo largo de los últimos días. En relación a las explicaciones de mis actividades, dijo, empresariales anteriores a mi entrada política en 1995. Y vámonos a Japón, donde se están reportando sismos. El día de hoy, otro fuerte terremoto de 7 grados sacude el país con aviso de tsunami. El sismo de 7 grados en escala de Richter sacudió esta mañana el sur de Japón, según informó el Instituto Geológico de los Estados Unidos. Las autoridades japonesas han dado aviso de un posible tsunami a raíz del sismo que tuvo lugar horas después del terremoto del día de ayer de 6.5 grados que golpeara la noche del jueves del sureste del país y dejara a al menos 9 muertos y 1.126 heridos hasta el momento. Seguiremos informándoles si hay más detalles o actualización de esta información en el resto del día. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Señor, quiero que me explique en qué consisten las leyes anticorrupción. ¡Dame! ¿Quiere que le dé una pluma? ¡Aquí está la pluma! Pero también le daré una hoja. ¡Dame! ¡Aquí está! ¡Le doy la hoja! ¡Ah! Pero para recargarse necesita una mesa. ¡Le daré esta mesa! ¡Dame! ¡Aquí está la mesa! ¡Dame! ¿Que le dé qué cosa? ¡Dame! Dame un billetito aquí abajo de la mesa y te explico con gusto las leyes anticorrupción. Visión Laboral con Javier Cerón. Los preparativos están listos para la celebración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en donde una de las principales preocupaciones es la embestida que pueda tener la propuesta e iniciativa de la Ley Federal del Trabajo que ya anunció el subsecretario Rafael Avanti, que presentará a la Cámara de Diputados, sobre todo porque de alguna manera toca el derecho de huelga, la contratación colectiva, la titularidad de los contratos y deja al margen un tanto el outsourcing que le ha pegado frontalmente al sindicalismo. Por lo tanto, el sector obrero se declaró en alerta general. Las organizaciones del Congreso del Trabajo, la CTM, incluso la CROG, la CRON, todas las organizaciones, porque pueden verse afectadas de acuerdo a lo que ya se adelantó en la iniciativa a la Ley Federal del Trabajo, que es una reforma en la que de plano los sindicatos dicen es unilateral porque no se ha consultado a los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Así es que, pues, ahí ya inicia la disputa en lo que concierne a una nueva reforma laboral que ha anunciado el subsecretario Rafael Avante, que es de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde despacha Alfonso Navarrete Prida. Y en otro orden, bueno, pues los trabajadores ferrocarrileros alcanzaron un incremento del 7% general, en un incremento de 5% al salario más 2% en prestaciones, en lo que se refiere a los que trabajan para la empresa ferroviaria de Estados Unidos, de Kansas City. Por lo tanto, el líder Víctor Flores anunció que este es un logro en el que se está mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores del riel en los últimos años. Este es el reporte laboral. Informó para ustedes Javier Espinosa. Buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La actividad industrial continúa con solidez su desempeño en febrero de 2.6% real anual, superando el avance esperado para este mes y recuperándose en el acumulado del primer bimestre si se compara con igual periodo de 2015. Se aprecia un fortalecimiento generalizado casi todas las ramas manufactureras, destacando las de exportación como son maquinaria y equipo, productos metálicos, equipo de cómputo, electrónicos y de generación de electricidad. Construcción sostiene el dinamismo de enero luego del crítico último trimestre de 2015. Así, de enero a febrero supera ya el crecimiento del primer bimestre del año anterior, después de un sector de la construcción debilitado y un menguante desempeño en meses anteriores, sobre todo en las manufacturas. Con los actuales resultados es posible prever un resurgimiento del sector industrial hacia el primer semestre del año. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, esta es parte de la información de economía y finanzas. Déjeme decirle, el peso el día de hoy frente al dólar quedó en Banamex a la compra en 17 pesos con 9 centavos y a la venta en 17.84. La Bolsa Mexicana de Valores cerró en 45.536.52 unidades, teniendo un alza de 0.29%. La mezcla mexicana de petróleo se mantiene en $33.14 el barril y las reservas internacionales también se mantienen en $177,677 millones. El oro, consigue usted esta monedita que le gusta a todos en $27,500 la onza y la plata libertad en $300 la onza. Ya tenemos en la línea a la licenciada María Fernanda Olvera Cabrera. Ella es directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. El día de hoy se lanzó la convocatoria para este premio o reconocimiento que se le da a las personas que hayan realizado criterios y mecanismos para poder apoyar esto de la defensa de los derechos, humanos, y está orientado hacia los jóvenes. Agradecemos mucho el que nos tome la llamada la licenciada María Fernanda Olvera Cabrera. Muy buenas tardes. Licenciada, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, licenciada, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio, un saludo. Efectivamente, el día de hoy estamos... ¿Sí? Se trata de un reconocimiento que otorga el gobierno de la ciudad de México a personas que han trabajado en todas las categorías. Este año, de hecho, estamos presentando e invitando a jóvenes en lo individual o en colectivo a través de organizaciones de jóvenes a participar en una categoría nueva. ¿Bien? Este año estamos presentando 5 categorías, a diferencia de otros años que han sido 4. Estamos reconociendo a jóvenes académicas, científicas o profesionales. Esto es jóvenes que tienen una vida académica que, por ejemplo, que ha trascendido en estudiantil, ¿no? Jóvenes que nos ha tocado reconocer a muy jóvenes, que es de promedio, en primaria, secundaria, preparatoria, universidad, en estudios incluso especializados. Estamos también reconociendo la partidas, igualmente a través de colectivos, asociaciones, jóvenes artistas que han trascendido también desde disciplinas musicales, en la danza, en la literatura, en el teatro, en el cine. Igualmente actividades deportivas, es una categoría que tiene mucho auge de las personas jóvenes, de los atletas, atletas de alto rendimiento, categorías como taekwondo, atletismo, natación, en distintas disciplinas deportivas, que ya son, se trata de jóvenes que a muy corta edad han ya ganado premios a nivel internacional. La cuarta categoría es mérito cívico, ambiental y de labor social. Se trata aquí de jóvenes que en sus comunidades, en sus entornos escolares, han logrado trascender con el impacto social, que ha beneficiado a toda la comunidad, a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y la última categoría que este año estamos inaugurando es la de promoción y defensa de los derechos humanos de las personas jóvenes, o de la sociedad de lo que se trata de proyectos donde participan jóvenes que hayan sido Licenciada María Fernanda Olvera, fíjate que la señal nos está llegando muy pobre. No sé si te podrías acercar un poco más o hablar un poco más fuerte. A ver, vamos a ver. Sí, porque te estoy escuchando muy débil. Esa convocatoria se lanzó a partir del día de hoy. ¿Cuándo se hará la premiación y qué montos, qué cantidades son las que se les va a otorgar a los premiados y galardonados? En primer lugar, son 60,000 pesos. En segundo lugar, 30,000 pesos. Y en tercer lugar, 15,000 pesos. Bien, ¿y cuándo se hará esta premiación? El 12 de agosto, que es el Día Internacional de la Juventud. Ajá, el 12 de agosto o el 13 de agosto. 12 de agosto. 12 de agosto. Estoy viendo que por primera vez se va a incluir a jóvenes de 12 años de edad. Las personas jóvenes en la Ciudad de México van de los 12 años de edad. Son bienvenidos los proyectos de personas de los 12 hasta los 20 años de edad. Muy bien. Licenciada María Fernanda Olvera Cabrera, ¿a dónde pueden acudir? ¿Hay alguna página de internet, algunos teléfonos, quienes estén interesados en participar para conocer más de la información de esta convocatoria? Con mucho gusto. La página es www.injuve.cdmx.gob.mx. De la juventud, estamos en la calzada México-Tacuba 235, en el colegio militar.